En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mirar el calendario, porque qué día es hoy, 20 de abril, que es el título de este tema que escucháis, de Jesús Cifuentes, ex Celtas Cortos, en la versión que preparó especial para el disco de La Rosa de los Vientos. Ahí se mezcla ese 20 de abril con la música y la sintonía de este programa. Un 20 de abril muy especial, porque fue el día que Juan Antonio Cebrián comenzó a hacer radio. Un 20 de abril. Mis palabras desordenen tu conciencia. Canción homenaje y canción recuerdo. Este 20 de abril fantástico de Jesús Cifuentes. Y con esta sintonía recibimos siempre a Martín Espósito, convertido en el DJ y que ya está aquí con sus papeles, con sus noticias, con las entradas que nos trae debajo del brazo, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Esas no pueden faltar, por cierto, después de ese merecidísimo homenaje, por supuesto, con el que es ya, no sintonía, es un himno, el himno, sí, de La Rosa de los Vientos, ese tema, el Village Begin Building, ¿no? Los villanos que empiezan a construir dentro de ese álbum, de esa película, de esa banda sonora original. Pues tremendo el trabajo de Jesús Cifuentes, el tema que abría ese álbum, ese homenaje a La Rosa de los Vientos. Bueno, pues además de emocionado después de este momento, pues también me encuentro sobrecogido. Bruno, Silvia, dadme un abrazo, porque hace una semana te abrazo. Bruno me decía, fíjate, Charles Manson, que anda ya por los 74 años, ya no te abrazo, andaba colgando en internet su segundo disco. Ahí quedaba el trabajo para sus seguidores. Tiene su página web, Charles Manson. Sí, sí, encima tiene seguidores. Desde luego que este mundo apunta a su fin, está claro, porque Charles Manson, que además lo cantar no ha sido lo suyo, ojalá hubiera sido lo suyo cantar. Desde no, de luego. Hecho, el instrumento estaba desafinado. Sí, sí, sí. Musical, quiero sí, decir. Sí, y el cerebro también. También, de Charles Manson, un poquito también. Con sus 74 años, segundo disco, es decir, debutando. Sí, sí, sí. Y no hay quien se reponga con noticias también como esta que me decís de Mariah Carey. Hace unos días explicaba el porqué del título de su último álbum. Para... Sí, también tiene que explicar muchas cosas, claro, sobre su música a veces. Alguno habría que atisbara un guiño hacia Einstein en ese título, pues que lo vayan desechando, porque no es la fórmula de la relatividad, sino que para Carey E igual a MC2 no es energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, sino la emancipación de Mimi a la segunda potencia. Bueno, que no quita para que reconozcamos que va camino de desbancar a los mismísimos Beatles. Eso te iba a preguntar yo. Con más números uno en la lista Billboard que ningún otro artista hasta el momento. Raúl y yo, porque no aún no hemos recibido una oferta que se adecue a nuestras necesidades, pero si no, o bien en Salamanca o bien en Madrid, nos arrancamos por soleás o tanguillos o lo que haga falta. Ya lo que faltaba, los dos chiquichiquis. y de aquí a Eurovisión, ¿por qué no? Pues eso, el mundo del cómic, como no... Con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues aquí, ya sabéis, ya ves las noticias que nos trae Martín Espósito del mundo de la música. Ahora vamos a escuchar novedades espectaculares, porque son dos grandes novedades musicales que ahora mismo nos trae y que escuchamos. Pero antes vamos a dar un pequeño avance de lo que vamos a hablar esta noche, Raúl, porque tenemos por lo menos dos frentes importantes. Uno es Peter Bach. Y el otro, como no, el Salón del Cómic de Barcelona. Ahí andaremos, hombre, también hay que reconocer que como ha dicho Martín, también hemos recogido el testigo. Tenemos ahí el single que empezamos a cantar allende en noviembre y diciembre con Silvia de fondo, contigo haciendo coros y a la producción. A ver si hoy empezamos a hacer algo más. Pero bueno, mientras tanto... ¿Tengo bolos ya para este verano? Andamos negociándolo, lo que pasa es que Martín está ahora que si mirando en Las Vegas para grabar o en Los Ángeles, no, o en San Francisco y según el productor, otros hablaban de Ámsterdam. No sé, Raúl, yo le estoy viendo con un maletín aquí de cocodrilo un poco raro, ¿eh? Pillarlo, porque al final él se lleva los royalties y a nosotros nada. Ay, ¿eh? Ay, ay. Siempre lo hace así, ¿eh? Sí, fatal. Yo luego os lo cuento. Siempre. Sí, claro. Que si voy a un spa de chocolate, os lo cuento. Si voy a donde vaya, yo os lo cuento aquí. No, nos llevas de invitados, qué porras contarlo. Ni que fuera ir a Las Vegas, ni a ningún sitio de esos, ¿verdad? Así vamos. Mientras tanto, nosotros intentando no comernos las uñas por no haber podido ir al Salón del Cómic de Barcelona, que por lo que nos están contando está siendo algo completamente maravilloso, porque bueno, entre las conferencias, entre todos los autores, también Ibáñez ha soltado su perla de sabiduría, diciendo que bueno, pues que el cómic está ahí para enseñarnos, para aprender y para disfrutar. Y bueno, también hay que reconocer que ya por fin se han reconocido los premios del Salón del Cómic de este año, quizá de los más notorios en el panorama español. Bueno, hay que felicitar principalmente a Pascual Ferri, que quizá en el mundo del cómic sea el mejor narrador, uno de los mejores narradores que tenemos en la historieta, en el comic book, capaz de contarnos sin palabras un montón de historias. Me dio también 1000 proyectos, le han dado el premio a toda su carrera. También hay que, a Pérez también felicitarlo por mejor obra, autor en revelación español. Y bueno, pues poquito a poco se van dando autores, están firmando, se están dando conferencias, hasta los premios, incluso, bueno, han tenido allí a un ex-ministro firmando y haciendo caricaturas, que también es algo que, bueno, poquito a poco se intenta ver que los políticos tienen algo de sentir humor y se toman el cómic también, además de como algo muy serio, pues como lo que es, divertido. Y bueno, pues también aprovechar y vamos a contar un poquitín y dar a conocer a uno de los autores, siempre hablamos de grandes nombres de cómic, de, pues como hemos dicho, Manara, Moebius. Pues bueno, hoy vamos a tocar un tema de cómic underground, que también existe, que también funciona muy bien, muy conocido, y su autor, que también podrán verlo mañana, que es Peter Beck. Sobre él hablamos dentro de tan solo unos minutos, pero antes, Martín, vamos ya, sin más dilación, con esas novedades. Venga, vamos una semana más, después de empezar a hablar de ese Salón del Cómic, que por cierto... se ha hablado muchísimo, yo creo que ha sido el año que más repercusión ha tenido ese Salón del Cómic. Se ha hablado mucho de Milo Manara, como decía Raúl. Ahora hablamos además de número de visitantes, que hablamos de decenas de miles con toda seguridad. Y me pareció muy interesante una cosa en un reportaje, frases que empezaron allí los frikis, ¿verdad, Raúl? Bueno, pues, ¿qué friki frase es la tuya favorita de algún superhéroe? Hala, piénsatelo. Hombre, sí, luego contestamos. Venga, y ahora vamos, venga, una semana más a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días. Comenzamos por las novedades musicales. Hoy traemos dos de peso. La Nacional, Manolo García. Pero antes, lo último de Alanis Morissette. Look at us waging war in our bedroom. Se editará el próximo 2 de junio el nuevo trabajo de estudio Sabor de Enredo, o en inglés Flavors of Entanglement. Será un día después de que la canadiense cumpla 34 años. El disco ha sido producido por Guy Sisworth, ha trabajado con Björk, por ejemplo, incluye 11 temas. El primer sencillo que se escuchará, lo estamos estrenando en La Rosa de los Vientos, se llama Underneath y está basado en la cita de Gandhi: tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Además, entre los temas podemos encontrar Versions of Violence, sobre el comportamiento humano, Citizen of the Planet, sobre la historia de su vida. Desde su debut en 1995, Alanis ha vendido más de 40 millones de discos. Ha ganado 7 premios Grammy, 12 premios Juno, los Grammy canadienses. Y ahora sí, desde Ottawa, Canadá, hasta España, con Manolo, no el del bombo, Manolo García. Prueba ser una nube a flotar al cotán sobre pradera. Y ya que estamos a vueltas con los títulos de los discos, he aquí los suyos en solitario: Arena a los bolsillos, Nunca el tiempo es perdido, Para que no se duerman mis sentidos, y el cuarto, Desierto. Desierto está, vamos, que no hay aún título oficial para este trabajo, cuyo sencillo adelanto, este sí que tiene nombre, se llama No estés triste. Aunque no sé qué deciros, porque tengo más dudas que certezas en este punto, porque el álbum puede que no se publique hasta el próximo, vamos, hay ciertas notas de prensa de la discográfica Sony BMG que apuntan a que se estrena el 22 de abril, el martes, esa fue la fecha que nos comunicaron, pero hay diversas fuentes que apuntan a un retraso de la publicación, que esta se produciría el 13 de mayo, incluso, tal como se puede ver en la página de Radio Televisión Española, ya hay un título: Saldremos a la lluvia. Bueno, ahí lo dejamos, no está por confirmar oficialmente. Eso te iba a decir, le están promocionando muchísimo para que lo retrasen ahora, así de repente. Sí, vale, sería el 13 de mayo y el título sería Saldremos a la lluvia. Uh-huh. Oficial no tengo la comunicación. Pues lluvia hay, o sea, que puede salir seguro, cuando quiera. Está siendo un mes de abril lluvioso. Y marketing, como marketing es bueno, mira, se ha ganado aquí unos minutos y provocará que demos la noticia sobre la inminente salida, que cada día será inminente y mañana será pasado. Más todavía. Con lo cual, pero bueno, como siempre, estupendo, ¿verdad, bueno, Manolo García? Sí, muy bien, suena muy bien. Lo que sí que está confirmado es una exposición de la obra gráfica de Manolo. Ya sabéis que él hace fotografías, pinta. Bueno, pues estará. ¿Un artista? Es un artista en todos los sentidos. Bueno, pues hay una exposición prevista para esta primavera de la preparación de este nuevo disco. Además, está prevista la primera escala de la gira por nuestro país, que comenzará en Granada, donde se realizarán ensayos generales, y más tarde, ya en el mes de junio, recalará en Mérida, en Gibraleón, en Huelva, en Elche, Cuenca, Valencia, Sevilla. Más datos que os gustan. El nuevo álbum, en el que han colaborado artistas como Ojos de Brujo, se ha grabado en Figueres, en Girona, y en Creta, en Grecia. La producción corre a cargo del propio Manolo y la mezcla es de Neil Dorfman, que ha trabajado con Rolling Stone, Eric Clapton, Mark Knopfler, Oasis. Barquito liberado a la corriente. Pruebas surcar ríos, aunque sean ramblas de cantos. Si consigues alejarte de ti misma, verás que hay más, que son rosarios de lamentos bajo los que te marchitas. Verás que hay más, verás que el mundo gira más. Por eso no estés triste, amor. Es un auténtico poeta, Manolo García, un auténtico poeta que ya nos hizo disfrutar con el último de la fila y que después en solitario todavía mucho más. Continuamos con el mundo del cómic, retornamos a Salamanca, allí nos sigue escuchando Raúl Sogún. Raúl, decía ahora mismo Martín Espósito, que se ha hablado muchísimo, se está dando mucha información sobre ese salón del cómic en Barcelona. No lo sé si ya sabemos cifras, previsiones, si ya manejamos algunos datos al respecto. Pues hombre, todavía los datos no se manejan mucho, lo que pasa es que como te has dicho, el tema de prensa desde el mismo jueves, que fue el día de la inauguración, muchos telediarios, casi todos los noticieros han estado ahí presente, porque bueno, también hay que reconocer que el año pasado se hablaba de 25.000 personas diarias, con lo cual, pues bueno, si se mantienen más o menos esas cifras, a poco que aumente, va a ser un tema bastante espectacular. Además, tenemos en cuenta que este año el salón estaba muy, muy, muy jugoso, porque bueno, además de atraer a todos los incondicionales del cómic, ha traído también los incondicionales de la serie, y sobre todo a mucha gente que se ha acercado a conocer a autores que, bueno, quizá de los cómics les suelen un poquito menos, pero quizá de otras películas y de series les llame un poquito más la atención, como bueno, pues como ha sido Tim Sale o en su momento Moebius con el tema de Alien. Y que todavía quedan aún autores ahí, ¿verdad? Exactamente. Mañana. Tenemos mañana por la mañana, por ejemplo, tenemos a Michael Golden, que quizás sea uno de los autores más clásicos de Marvel. Luego por la tarde también hay una infinidad, pues eso, como hemos comentado, Tim Sale, Moebius, y bueno, quizá uno de los personajes a conocer sea el que tenemos de la colación, que es Peter Back, con su obra Audio. Por eso siempre hemos hablado de eso, de las grandes en el cómic americano, siempre hemos tocado Marvel DC quizá como enseñas y como editoriales punteras. Sin embargo, hay mucha gente que está trabajando en el cómic underground, en el cómic un poquito fuera de lo que son los grandes circuitos, y realmente está llamando mucho la atención, está haciendo obras muy, muy, muy curiosas. Peter Back, para situarnos en esta figura, la de Peter Back, posiblemente debemos retroceder un poquito en el tiempo, no mucho, comienzos años 90, Seattle era la ciudad de moda, la ciudad en donde emergía la cultura y sobre todo en donde aparecía la música con una potencia extraordinaria. De allí Nirvana, hablamos por supuesto del grunge, pero de allí también Alice in Chains, los maravillosos Pearl Jam, y al margen de ello, el cómic underground representado por nuestro protagonista de hoy. Exactamente, creó un personaje que empezó como, bueno, como serial, que fue Billy Bradley, situado en el propio Seattle de principios de los años 90, muy metido en el, como comentabas, en la música underground, en lo que era la cultura, la generación X, eso que rompió moldes y que se dedicó en un momento determinado a molestar a las grandes santurrones, a las grandes industrias que manejaban, que decían que se podía, que no se podía hacer. Pues bueno, fue un momento de ruptura, un momento de atreverse a hacer algo más. Realmente, bueno, pues creó una serie que supuso una vida en común, que alguien te contara el día a día de un chaval desde que llegó a Seattle, a sus amigos, todo lo bueno y todo lo malo, sin esconder y sin enmascarar, que es una cosita que en esa época todavía funcionaba mucho, el tema de la censura, el tema de evitar un poquito lo que es las relaciones normales y lo que existía. Pues bueno, Peter Back creó un cómic en plan caricaturesco, porque realmente no es no son imágenes y no es un dibujo realista, sino bueno, más tomado de caricatura, la exageración. Sin embargo, es una manera perfecta de mostrarnos y de enmascarar toda la verdad que nos rodeaba. Además, en este caso no hablamos solamente de un dibujante de cómic, sino que hizo muchísimas cosas, porque los grupos de Seattle se caracterizaron entre otras cosas por darle mucha importancia a las carátulas, darle mucha importancia a la ilustración, es decir, hacer de la música un todo cultural. Y también ahí aparecía la figura de este dibujante extraordinario. Exactamente, varios de los carteles y de las portadas, entradillas a vídeos musicales, pues Peter Back fue encargado, heredero de quizá el gran maestro del cómic underground, que es Cram. Pues bueno, apostó por ese tipo de música, igual que otros autores lo hicieron en su momento por el heavy metal. Pues bueno, apostó por ir un poquito más allá, por hacer el tema de la animación, incluso bueno, pues tocó el tema de Odio, intentó pasarlo a una serie, como fue, o sea, para la MTV o la HBO, que de la que tanto se habla ahora, que siempre ha sido un poquito más transgresora. Lo que pasa es que al final se quedó solo en un proyecto, en un pequeño corto, que sale en 1995, y bueno, pues realmente le dio la capacidad de probar, de ser, como en muchos momentos, y que tanto se usa para iconoclastas, probar desde escultura, utilizar, fue de los primeros que empezó a utilizar el ordenador a la hora de mostrarlo, ya que, bueno, le dieron la capacidad y el dinero suficiente para ello, que es una cosa muy curiosa. Y luego, bueno, después de protestar mucho, también incluyó y se pudo dar uno de los grandes gustazos que muchos autores, aunque sea en petit comité, también lo hacen, que es hacer su propia parodia de Spider-Man, con un título muy curioso y muy rompedor, que fue El megalomaníaco Spider-Man, que lo realizó en 2002, además bajo el sello de la propia Marvel. ¿Y qué es lo que proponía? Porque además hizo su propio guión, su propia historia, y la reconstruyó a su modo. Exactamente, bueno, porque partimos de la base de que Peter Parker descubre que su tío Ben no fue asesinado por accidente, sino porque era un jugador empedernido y enviaron a un matón a cobrar sus deudas de juego, ¿no? No puede ser. No, se lo esconderemos a Alejandro. Palabra que se lo escondemos a Alejandro y nunca se lo dejaremos leer. Pero sí, además fue una manera de bueno, pues todos hemos presupuesto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Esa gran frase que le acompaña a todos los que han leído cómics antes o después. Pues bueno, esta vez, tío Ben no era tan perfecto como podía, y bueno, pues Marvel permitió ese juego, ese chascarrillo, esa parodia, dentro de lo que se llama What If, del qué hubiera ocurrido. Sí, claro. ¿Cómo te planteas la existencia si tus valores morales resulta que no son tanto? Después continuamos, Raúl, porque aún tenemos que seguir con esta agenda cultural y seguir con ese repaso de las hojas del calendario. Uh-huh. Alcanzamos ya nuestro particular repaso de esos 10 años que La Rosa de los Vientos cumplía en antena el pasado año, deteniendo el reloj del recuerdo en el año 2004. Concretamente repasaremos los días rojos y negros de los meses de julio, agosto y septiembre. Septiembre de 2004, La Rosa de los Vientos regresaba a la sintonía de Onda Cero Radio. Pero antes se celebraron, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de verano en Atenas. El deporte nos devolvía un poco de ilusión, un poco de esos ánimos que en nuestro país habían decaído tras el 11M, noticia por aquellos meses, por la comisión de investigación que se abría el 7 de julio. Pero regresemos a Atenas, donde acabamos vigésimos. 103 medallas, 35 de oro, 39 de plata, 29 de bronce para Estados Unidos. Claro, evidentemente. De nuevo el ser humano. En España creo que fueron 10, 11 en total, ¿no? En esas sí, olimpiadas, muchas por más. Ahí. El vigésimo acabamos. De nuevo, el ser humano volvió a batir récords, sin ir más lejos, 5.000 y 1.500 metros en concreto, que fue la distancia que lograba batir el Guerrú, consiguiendo un doblete que no se conseguía desde 1924. Y para récords, el precio del petróleo en Estados Unidos, que batía nuevas cotas no alcanzadas hasta entonces debido a la quiebra de la petrolera rusa Yukos, hasta entonces la primera exportadora de crudo del país. Lo que nunca antes se había visto era que, presuntamente, el dueño de un centro comercial bloqueara las puertas de salida durante un incendio del edificio para evitar saqueos. Esto ocurrió en Asunción, Paraguay. 464 personas murieron en aquel incendio. 390, según diversas fuentes, la perdieron en Beslán. Seguro que recordaréis el secuestro que se produjo en un colegio de la República de Osetia, que finalmente fue asaltado y tras el que 700 personas más resultaron heridas. 27 terroristas fueron abatidos y 3 detenidos por las Fuerzas Armadas rusas. En Haití recuerdan también bien estos días porque el huracán Jin estaba a punto de arrasar la isla, dejando tras de sí 600 personas muertas y más de 1.000 desaparecidos. Lo que aparecía y desaparecía en los titulares en 2004 era la gripe aviaria. Durante aquel verano, Tailandia comunicaba un rebrote de la enfermedad, elevando a 8 las personas muertas en los primeros 6 meses del año. Mientras en nuestro país era noticia una huelga de gruistas, rescoldos de la burbuja tecnológica con Terra vendiendo licos por menos del 1% de lo que le costó en el año 2000, y un triste suceso que seguro que recordaréis, como fue la muerte de Jockey, ese joven de 14 años que se suicidó en Hondarribia por el acoso al que presuntamente le sometían varios de sus compañeros. Además, era noticia en España el Fórum, ¿os acordáis? Loquillo y los Trogloditas pusieron el punto y final musical al evento cultural, cuya organización semanas antes renunciaba a tildar de fracaso, aunque reconocía que no se conseguirían alcanzar los 5 millones de visitantes previstos. Por cierto, el otro día estuvo por aquí Loquillo, se me olvidó preguntarle si sigue pensando eso de que los conciertos deben ser gratuitos, como dijo entonces. Y ya os digo yo que no, gratis no, pero pagando sí, que se podía conseguir ya en 2004 la Viagra femenina. Científicos canadienses presentaban un nuevo fármaco que permite superar anteriores fracasos y ofrecer esperanzas a las mujeres con disfunciones sexuales. Hay un gran avance científico, como el pasito que dio en Londres este sí, al autorizar por primera vez en Europa ensayos de clonación humana terapéutica. Clonación que en mi caso no resolvería nada, pero bueno, estoy enganchado también a mi ordenador y eso no tiene solución, como el caso de aquel grupo de finlandeses al que permitieron eximirse de cumplir la totalidad del servicio militar por su adicción a la red. como me escucháis. Los médicos descubrieron que los jóvenes echaban tanto de menos sus ordenadores que les permitieron no cumplir los 6 meses obligatorios en el ejército. Menos mal que, afortunadamente, aquí en España, a mí me pasaron a la reserva en 2003, como a todos los de mi generación. Si y no, te libraste. Habría tenido que esgrimir estos mismos motivos, claro. Claro, claro, pero bueno, te libraste y pasaste a la reserva. Ay, eso sí, suena, o sea, muy mal, ¿eh? Y eso quiere decir que desde 2003, momento... 2008, sigue en la reserva. Sí, claro. Sigue en la reserva. A ti, Bruno, no te preguntamos porque sabemos que tuviste ahí ya tus colas. Sí, no, yo pasé la reserva judicial, tuve mi juicio, fui el último condenado por insumiso en España, cosa de la que me siento muy orgulloso. Ya, por eso. Es que no es lo mismo estar en la reserva que en la reserva judicial. Prometo darte tormento, darte malo. Bueno, pues el 27 de julio se reeditaba No es lo mismo, un álbum con el que Alejandro Sanz vendía 850.000 copias y que sonó en aquella despedida temporal de La Rosa de los Vientos en 2003. Eso sí, rápido transcurría. Septiembre de 2004 llegaba y volvíamos todos a la carga desde nuestras trincheras. ¿Qué nos iba a decir? Tampoco quedarse es igual que pararlo. Es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar. Pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo. Y Raúl, ya para acabar con la información del cómic, muy rápidamente, en 2 titulares, quienes mañana puedan y deben, además quienes os escuchan desde Barcelona, asistir a ese salón del cómic, ¿qué pueden hacer, a quienes van a encontrar unas pequeñas pautas para invitarlos a asistir? Pues para mañana 2 personas que nunca se deben perder, que son Paco Roca, premio a la mejor obra de autor español nacional con su obra Arrugas, Michael Golden por ser uno de los grandes clásicos del cómic, Peter Baker por La Tarde, Moebius, Terry Moore, Tim Sale, Kino, desde luego esa Mafalda inconmensurable. Acercaros todos por allí porque realmente el fin de fiesta va a ser completamente apoteósico. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, Raúl. Chao. Ya, vamos a entrar en el apartado literario, que es el apartado sorpresa para Bruno, porque, bueno, no nota la diferencia. Seguimos escuchando El Allegro de Primavera, de Antonio Lucio Vivaldi. Recordamos que 330 años de su nacimiento, como decíamos la semana pasada, que se cumplieron el 4 de marzo, y precisamente en marzo salía a la venta una recopilación de historias y narraciones que forman parte del saber popular, pero sobre las cuales no existen pruebas. Yo digo, si el guión lo tiene equivocado. Claro. No, creo que tienes el de la semana pasada. Ha sido una confabulación. Sí. Pero bueno. Ha sido trampa. Estamos hablando de leyendas urbanas y de las que tú, Bruno, sabes tanto. De hecho, no me digas más. Si sacaras un libro sobre esta temática, lo titularías Mentiras Populares, Leyendas Urbanas y Otros Engaños. Incluso hay quien dice que ya lo has publicado con espejo de tinta. Pero esto no sé si es leyenda urbana o no. No es leyenda urbana. Es la única no leyenda urbana de todo ese libro. Mentiras Populares, Leyendas Urbanas y Otros Engaños. Espejo 1+1=3, que dice la portada, ¿verdad? Pues uno, le quitas un 1 y nos quedamos con 13. ¿Decimotercer trabajo en tu haber? ¿Puede ser? Decimosegundo, contando Enigma, y decimotercero contando ya una coautoría mayor, bueno, de los 20 relatos de... ¿Cómo se titulaba aquel libro? ¿20 relatos? Inquietantes. Inquietante. Con Corona Borealis. Pero es el duodécimo y el undécimo el solitario. ¿Y es uno de los trabajos con los que más te has divertido preparándolo? Pues sobre todo porque forma parte de la historia de este programa, de la historia de La Rosa de los Vientos, esa sección en la que Juan Antonio puso tanta ilusión y que gustó tanto a los oyentes durante los casi 60 capítulos que realizamos. Y esa es la base de estos relatos, la base de las mentiras populares, de las leyendas urbanas. Y lo disfruté porque... cada semana traíamos 1, 2 o 3 historias que incluíamos dentro de un capítulo de las leyendas urbanas y por eso la disfruté fundamentalmente, porque es parte de la historia de este programa y de la vida de este programa. Que sepas que Fernando de Gijón ya lo está leyendo y bueno, incluso te incluye más leyendas sobre móviles y sobre cómo cargar los móviles, o sea, que es un no parar esto. Sí, bueno, los móviles son las estrellas, en su momento fueron las estrellas de las leyendas urbanas, los aparatos de microondas, hoy son los móviles. Esta dice que no puedes recargar el móvil, no puedes responder una llamada mientras recargas el móvil, porque puede explotar. Bueno, qué barbaridad. No, pero sí es verdad que yo me pregunto más de una ocasión, ¿por qué nos gusta tanto creernos este tipo de invenciones de mentes perversas? y nos las creemos hasta el punto de que seguro que tienes lectores que después de leer el libro Mentiras Populares seguirán pensando que algunas de las leyendas que incluyes no son tales, que son ciertas. Con total seguridad, y pasaba mucho en el programa cuando negábamos alguna leyenda urbana y a los pocos horas o días escribían oyentes diciendo no, pero es que a mí me ha pasado, de verdad, o conozco a alguien muy cercano. Bueno, es que eso es lo que ocurre con las leyendas urbanas, que persisten aunque se nieguen. La semana pasada estuvimos comentando esta leyenda sobre el 11M, que si el 21 de abril, bueno, han llegado correos a Porrillo, claro, como está inminente el 21 de abril, exacto, pues ya tienen el temor y claro, te los vuelven a exponer. Exacto, esa leyenda que se repite cada X tiempo y que no es en absoluto verídica y además no tiene ese elemento lúdico de otras leyendas urbanas, porque esto anuncia algo terrible, ¿no? Que claro, no va a ocurrir evidentemente y que es una leyenda urbana. ¿Qué leyenda te ha sorprendido más? Uf, es una pregunta tan difícil ahí de tanto tipo, pero sobre todo por una de las últimas. Sí, la del submarinista fallecido en un incendio, aparece un submarinista en un incendio. Esa antes no la estaba contando a José Manuel. Curiosísima. Escribano. La de los 8 vasos de agua al día, también me parece curiosísima, que va más allá de las leyendas y se convierte en metaleyendas. Yo creo que todas tienen su historia, todas tienen su trayectoria, y todas son divertidísimas. Bueno, y la de Ricky Martin y la mermelada, claro. Esa es la primera, ¿no? Esa es la primera, con esa hemos abierto, ¿no? Intentando provocar una sonrisa en el lector. Sí, pues las tienes agrupadas por temáticas. Por temáticas. Leyendas, ¿no? Empezamos con sexo leyendas, luego leyendas sobre famosos, metaleyendas, que son aquellas de las que ya forman parte de la verdad popular, mentiras que interesan, falsas declaraciones, informaciones que no son auténticas y que se dan por válidas. 300 páginas. Oye, en ocasiones los medios de comunicación publican estas leyendas urbanas, pero luego no pasa nada. Bueno, salvo que trabajes en Moscovsk Correspondent y digas que Putin tiene una futura novia y entonces, claro, cierran la publicación. Exacto, sí, pero me parece que detrás de lo que hay de estas cosas de Putin hay más que leyenda urbana. Pero porque sí es verdad que en los medios nacionales a veces encontramos noticias que son realmente leyenda urbana. Muchísimas. Y yo he publicado algunas de estas en el libro. Declaraciones de políticos como esa famosa del presidente de Irán diciendo que quería destruir Israel y que se ha dado por válida y que ha movido la política internacional y que jamás la realizó, ¿no? Muchas de estas también trascienden más allá de las leyendas urbanas incluso. Y el libro tiene una dedicatoria muy especial, una fotografía que me suena, dicen por ahí que rumorología, que de DJ Martin, dicen. La fotografía es de DJ Martin y el fotografiado es Juan Antonio Cebrián, a quien está por supuesto dedicado este libro, porque es el auténtico creador de esa sección de leyendas urbanas, y con esa cita de Oscar Wilde, que solo que solo un hombre maravilloso puede hacer historia como él hizo. ¿Dónde te podemos ver filmando? En Oviedo, dentro de una semana, el jueves en Sevilla, en ese mañana volvemos a dar más datos. Venga. El jueves en Sevilla, en el Congreso de Misterios de la Ciencia. Mañana damos más datos. Hecho. Tenía preparada Martín Expósito esta encerrona, pero que muchísimas gracias, Martín, por el detalle, y seguimos creando esas leyendas urbanas aquí, desvelando. ¿Eh? Bueno, pues seguiremos respondiéndolas. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta mañana también a todos vosotros. Sabéis que La Rosa de los Vientos se envuelve a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias, en la noche del domingo al lunes. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Comienza en unos minutos Partiendo de Cero con Paco de León. Antes las noticias y la actualidad.